ser. Tu cuerpo hoy tiene un sabor que no tuvo hasta ayer. Atrévete a vivir esta locura. De tu cuerpo fue mi corazón.